Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá les habla Isa Zarcila y Antonio Vares. Y hoy tenemos un programa dedicado a aquellas bandas que han tenido como voz a una fémina o mujer. Y en este caso comenzamos con la primera, que es Estructura. Hacia los años 70 hace aparición la banda Estructura, con integrantes como María Eugenia Siliberto, guitarra, y Marisela Pérez como voz solista. Este grupo tendría en su haber dos producciones discográficas, de una muy buena calidad musical. Primeramente, Más Allá de Tu Mente, y posteriormente, Estructura. Esta banda poseía un estilo de rock sinfónico progresivo. Estando en un gran campo lleno de frutas y la ¡Gracias! Continuamos con Equilibrio Vital, quien estuvo comandado por la vocalista Elena Pietro, quien no solo cantaba en la banda, sino también aportaba sus conocimientos teatrales, de danza y de literatura en sus letras, y también en el escenario, realizando 4 producciones discográficas. Mandatarios del mundo hacen las guerras como diversión, como para dejar ver su poder de destrucción. Mientras un piloto muere, mientras un soldado llora, al saber que sus hermanos ¡Gracias! Muy bien. Posteriormente tenemos a Énfasis, que fue una banda formada en Barquisimeto en la década de los 80 por Licio Melloni, guitarra, batería y voz, Blanca Pulido, voz, Carolino Pulido, voz, guitarra, Ubaldo Bella, teclados, batería y Tone Linares, bajo. Esta banda tiene un estilo mezclado entre rock pop y progresivo. Poseen dos producciones discográficas, Énfasis en 1983 y Vencer o Morir en 1984, contando con esta última con una mejor producción musical. Thank you. El rock nacional se hacía cada vez más presente en Venezuela y las mujeres no quedaban atrás en ello. Y es por eso que con la banda Fahrenheit, Janet Goitia hizo alarde del ser la frog woman de la banda, habiendo formado anteriormente del grupo Tremens. Thank you. Había una vez una venezolana que, estando en Estados Unidos tocando con su cuatro en un mercado, fue abordada por una mujer que, luego de escucharla, le pide que si puede tocar el cumpleaños de su esposo, Chris Novoselic, quien fuera bajista en Nirvana. La chica aceptó y estuvo cantando en el cumpleaños, que, para sorpresa de ella, Chris le propone producir un álbum. De allí surge la agrupación Sweet 75 y la chica se llama, o es conocida, Iva Las Vegas. Esta joven oriunda de Puerto La Cruz ha compartido tarima con Björk, realizó un programa con Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. Ha llegado a convertirse en un personaje de la movida musical, de tal modo que su vida ha sido documentada y expuesta en un festival de cine de Seattle. Mi admiración, definitivamente. A mí me da algo, me desmayo. Yo pensaba que era una persona que era joven todavía. No, ya es una persona mayor, o sea, adulta. Y siempre anduvo con su cuatro tocando música folclórica venezolana. De por sí, en la fiesta de cumpleaños de Chris, estuvo tocando música folclórica, lo cual le llamó la atención a Chris. Me lo imagino. Ah, sueño hecho realidad. Hablar de Sónica hace mencionar casi de inmediato a su guitarrista y corista María Pura, quien desde 1998 no solo se dedica a la música, sino también a la locución y la actuación, siendo bastante reconocida dentro del medio artístico. Luego tenemos a Violenta Josefina. Valeria Hernández, conocida como Valerie Knox, fue la vocalista y bajista de la banda Skin, grupo conformado netamente por mujeres. Con una producción discográfica, con gran aceptación y mérito del público, esta banda luego se separa y Valerie emigra a Argentina, donde continúa su pasión por la música con el proyecto solista Violenta Josefina y con una producción discográfica titulada El Ejército del Aire. Bélica es Anabela Almenar. Esta música venezolana fue una tecladista de La Hermandad, banda de culto de los años 90, conformada también por Yatú de Seguridad Nacional, César Domínguez y Fernando Batoni de Zapato 3. Actualmente se encuentra radicada en México, donde en los últimos años se ha trabajado o ha trabajado más hacia el estilo electropop, hip hop, haciendo colaboraciones con diferentes raperos de renombre. Mariana Rengifo. Mariana es hoy en día conocida como Mariana Mali, cantante de jazz y blues. Anteriormente fue vocalista de la banda Mochuelo, ganando renombre en su haber. Actualmente posee 3 producciones discográficas como cantante solista. Yeah. Sofía Insomnia. Esta banda de dark y post-punk tiene como cantante y líder a Cara Febles. También actriz de teatro, ha sido varias veces reconocida como la mejor voz femenina a nivel nacional, saliéndose así junto con la banda de Lo Convencional y obteniendo premios como la mejor banda de los Union Road Show y calificados por la revista internacional Echo de Vinilo como una de las mejores o uno de los mejores discos hispanos del 2013. Por último, tenemos a Nana Cadavieco. Nana Cadavieco es hermana de Rafael Cadavieco, conocido baterista de diversas bandas, entre ellas Zapato 3. Nana es una compositora, cantante y artista venezolana, nacida en Caracas en los 80. En 2010 lanza su primer producción discográfica, Exposé, su primer disco solista como tal. Cuenta con la participación en otros proyectos como Maserati 2 litros y Gaélica. Tenemos a La Pequeña Revancha. Es una banda de folk rock formada entre la músico Claudia Lizardo, hija del reconocido guitarrista de la banda La Misma Gente, PTT Lizardo. Ella dio en rienda suelta a sus dotes artísticos junto con Juan Olmedillo, de Los Mentas, creando así uno de los estilos pocos convencionales dentro de la escena musical venezolana. Una bestia que salva.